Modulada, transmitiendo 24 horas al día con 5000 watts de potencia desde Avenida Lerdo y Malecón, Edificio Mega Radio, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 1420. Necesito. bueno, todo está perdido. Solo en la 1420. Y es que estoy aquí buscando en el ayer lo que no encuentro hoy. El tiempo en una botella para acudir a ella cuando quiera. CB20 AM, solo música, música. Donde nada es averiguar dónde está lo desconocido. Quédate conmigo que te enseñaré a dormir. Un manual de lo prohibido, un amor sin final, el amor que siempre has querido. Que vengas a vivir conmigo, en donde los sueños no tengan final, en donde la luna nos pueda tocar, en donde no exista ni un golpe de vista que araña la libertad. Piérdete conmigo que te llevaré a dormir. De lo debido, donde nada es igual, donde está lo desconocido. Piérdete conmigo que te enseñaré, amor mío, un manual de lo prohibido, un amor sin final, el amor que siempre has querido. Un amor de verdad, el amor que siempre has querido. El que siempre has querido. Música continua, sin comerciales. Sin comerciales. Solo en 1420 AM. invitara esta noche, todo podría pasar. Hoy tengo fuego en la sangre y entre los labios champán. Modulada, transmitiendo 24 horas al día con 5000 watts de potencia. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 1420 AM.

florece y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti.

que te gusta, ya te las puedes poner. Mi amada, entre roja y amarillo, entre brisa y huracán, eres mi sueño real, mi amada. Yo me siento como un niño cada vez que pienso en ti, no lo puedo resistir. Nada, yo quiero que estés junto a mí. Modulada, transmitiendo 24 horas al día con 5000 watts de potencia desde Avenida Lerdo y Malecón, Edificio Mega Radio, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 1420. Bien, y quieres regresar, ya no encenderás la llama de mi amor. Oh no, ya no. Contra todo tuve que pelear, mil cosas amargas que experimenté. Solo fuerte del ciclón y estoy mejor. Si sí, yo no me moriré, yo te lo aseguro, no me moriré. Aunque de rodillas mueres, no seré. Seguro no me moriré, aunque de rodillas. Es la 1:02. La 1:06. Thank you.

La 1:17. Deja que sepa más de ti, cómo haces el amor, con que tomas el café. En mi baño, di, deja que haga algo por ti, que te lleve a trabajar. Deja que yo me acostumbre a tu rímel, tus papeles y a usar tu pantalón. Quiero que tú me ayude a preparar. Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo de azul, me invitarías a ti de yo a cenar, me contarías que hoy quieras que en secreto dentro en ti seamos uno más, tú y yo. Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tu ponte mi reloj. Deja que cierre y es hora de dormir. Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo de azul, me invitarías al cine y yo a cenar, me contarías que hoy me quieres. Yeah.

Es la 1:34. Disfrutar 1420 AM.

usas despiadadamente tu arsenal de armas para seducir. Entras ingeniosamente por puertas de mi alma que no suelo abrir. Y haces malabares con mi voluntad, soy alfil en tu ajedrez. Con el corazón a punto de estallar, ya me tienes a tus pies. Amiga, si te acercas otro poco no resistiré. Te besaré. Amiga, ¿cómo es que no te das cuenta que ya nada puedo hacer? Me enamoré. La 1:53. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos. Paciencia.

te vas, te vas y no te das. Lo intenté todo. Lo intenté todo, pero he perdido y ese miedo de estar solo. Loco, yo no estoy loco. Pero no más me grita el alma enfurecida de aguantar estar contigo, esta despedida sin final. Te das y no te das, te vas y no te vas. Pero no todo. Son las 2:04. Son las 2:07. Nunca pensé quererte así. Obsesionada te pedía para mí. No pregunté, solo te di lo que tenía y fue así que entendí que no podía ser más que dejarte. He decidido empezar a olvidarte y desesperada hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Espero un segundo y así congelada me voy con. Aunque intenté dejarte ir, el universo te ponía frente a mí. Nunca pensé, yo solo te di lo que tenía y fue así que entendí. Pensé quererte así. La mejor música solo en la 1420. Un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Si pretendes consolarme con tu amor que es todo un sueño, ¿qué esperas? Si comprendes en tu vida que yo soy de tu alma el dueño, ¿qué esperas? Feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas? Estoy impaciente por tu cariño, estoy acabado por tu amor. Estoy impaciente por ver que resuelves. Mi corazón no puede con esta situación. Si me quieres

ese azul que tenía toda la luz y el sutil toque de perfección. Esa voz que me llegaba cuando estaba frente al mar, que calmaba todo en mi interior. No estaba en mi imaginación. Eras tú la que dabas tu mundo ese color. Eras tú con tu amor. Eras tú ese brillo, ese resplandor, la gota de magia en ese sabor. Total seguridad de que nada iba a fallar, de que no podíamos fracasar. Esa luminosidad que no dejaba de estar ni en la más profunda oscuridad. Esa nueva cualidad de poder adivinar lo que es falso de lo que es verdad. Han abandonado la ciudad. Eras tú. AM, solo música, música. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Todo ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz. Y yo me tuve lástima. Amado mío, tú serás mi gran amor, mi niño mimado. Date la vuelta. Todo ya lo ves. que te vayas. Amado mío, tú serás mi gran amor, mi niño mimado. Date la vuelta y óyeme, o tú nada. Son las 2:24. Amplitud modulada, transmitiendo 24 horas al día con 5000 watts de potencia. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 1420 AM. No, ¿para qué la soledad? 2:30.

Son las 2:45. Disfrutar. 1420 AM.